Chinga. A ver, señorita, ábrame la cajuela. ¿Para qué o qué? Uy, ahora sí. A ver, ¿qué son esas capsulitas? Mis vitaminas, Poli. ¿Cómo que vitaminas? ¿Sí? Pues mire nomás qué carita está la vida. ¿Cuál? Órale, la delegación, a ver cómo le explica al juez, órale.